vamos a hablar con Esteban, que es kinesiólogo, es miembro de la comisión directiva del Colegio de Kinesiología. Vamos a charlar sobre la situación crítica de los prestadores de la salud respecto al pago de la caja de la salud. La caja de previsión de 11 profesionales de la salud han sido afectados. No vamos a pedir, lo vamos a presentar, se llama Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Buen día. Hola, buen día, Darío, ¿cómo te va? Un gusto charlar contigo. Gracias, igualmente. Bueno, miembro de la comisión directiva del Colegio de Kinesiología, ¿no? ¿Qué está pasando por ahí? ¿Cómo está la situación en relación a esta parte de este sector de nuestra salud, ¿no? Bueno, básicamente el mensaje que solicité, que si me podían sacar al aire para dar, para que la gente sepa, para poder difundirlo, tiene que ver básicamente un poco la relación entre la crisis sanitaria y el accionar de la caja de previsión que administra nuestros fondos, de nuestra profesión, de la kinesiología y de 10 profesiones más afines a la salud. Bueno, resulta que esto es una entidad a la que nosotros estamos obligados a hacer nuestros aportes, es decir, no podemos optar entre hacer nuestros aportes, por ejemplo, al ANSES, al Sistema Nacional. Claro. Es privado, digamos, la caja que usted donde aportan es una caja privada. Exactamente, es un sistema privado, exactamente. Un sistema privado, a nivel nacional hay 79 cajas a lo largo y a lo ancho del país que están reguladas por una entidad que se llama Coordinadora de Cajas. ¿Sí? Bueno, es un sistema que es aparte, digamos, funciona apartado del sistema nacional del ANSES. Bueno, la primera medida por parte de la Caja de la Salud de Mendoza, a horas de la declaración por parte del presidente de la Nación del aislamiento social preventivo y obligatorio, el día 20 de marzo, a horas de la declaración del aislamiento por la emergencia sanitaria, fue, por ejemplo, cortar con la línea de préstamos a los afiliados. Es decir que, lejos de brindar una seguridad social para sus afiliados, la primera medida es cortar con un posible salvataje, digamos. Tenían que seguir aportando, obviamente, religiosamente. Sí, por supuesto. Después, bueno, fueron tomando algunas medidas como, por ejemplo, atrasar un poco las obligaciones de pago. O sea, permiten, por ejemplo, que se pueda pagar unos meses después. No eximir la exención del pago, parece que eso es un pedido demasiado utópico. Pero bueno, esa fue la primera medida, pero tal vez el problema más grave es que después, cuando el Gobierno Nacional impulsa toda esta serie de salvataje económico, por ejemplo, el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, muchos profesionales, y ojo, no solamente de la salud, sino de otras profesiones, de otros rubros también, profesionales que aportan a otras cajas, pues esto es la Caja de la Salud, pero también estamos hablando, por ejemplo, de caja técnica, caja forense. Bueno, no pudieron acceder al ingreso familiar de emergencia porque sus aportes previsionales no terminan en el ANSES, no son administrados por el ANSES, sino que son administrados por estas cajas privadas. Entonces, digamos, ¿cuál es la conclusión, como para más o menos cerrar esta idea? Es que, en primer lugar, estamos obligados, no podemos optar, no podemos hacer nuestros aportes al ANSES, como muchísimos monotributistas, porque la mayoría de los aportantes a estas cajas son monotributistas, ¿sí? Entonces no podemos optar, no solamente eso, sino que es la primera medida es la suspensión de la línea de créditos, y encima termina siendo un palo en la rueda para recibir la asistencia tan necesaria en este momento tan desesperante por parte del Estado, impulsada por parte del Estado, porque de alguna manera tiene una lógica también. A ver, si los aportes previsionales no son administrados por el ANSES, y bueno, se supone que en todo caso esa entidad que debería garantizar tu seguridad social, para eso fueron creadas, o se supone... Seguir la misma línea, tendría que seguir la misma línea, claramente, ¿no? Si no hay una situación bastante desigual, claramente. Exactamente, porque nosotros decimos, a ver, quieren manejar nuestros fondos, nos obligan a manejar nuestros fondos previsionales, bueno, perfecto, pero en todo caso, entre comillas, cuando las papas quemen, bueno, hay que hacerse cargo también, o sea, no es cuestión solamente de cobrar todos los meses los aportes y administrarlos y manejarlos, pero bueno, cuando la cosa se pone complicada, y bueno, hay que responder. Esa es un poco la idea del concepto general del mensaje que quiero dar. No, y es muy bueno que los ponga, que los difunda, porque claramente uno dice, ¿qué pasa? O sea, hay un monopolio, una sujeción ahí, como el Estado Nacional no puede ser una opción, digamos, el ANSES no puede ser una opción para ustedes, ¿no? Como trabajar. La verdad que es bastante, bastante increíble, pero bueno, hay algo, ¿no? A resolver, a pelear, para que puedan tener la opción de tener una seguridad social. Totalmente, Darío. De hecho, si me dejás agregarte una cosa más. A ver, estas cajas privadas terminan debilitando. ¿De quiénes son? ¿De quiénes son? ¿Tenés idea de quién maneja? ¿Quiénes son? Sí, en realidad son manejadas los directorios de estas cajas. Están formados por los mismos profesionales. O sea, son profesionales que pertenecen a las mismas profesiones que las componen. Por ejemplo, en el caso de la Caja de la Salud, el presidente de la Caja de la Salud es el doctor Félix Nayim, que él es médico gerontólogo, por ejemplo. Pero bueno, el directorio está bastante repartido en las distintas, en las 11 distintas profesiones. Perfecto. Pero te decía que, a ver, estas cajas terminan debilitando el sistema previsional nacional porque descentralizan los fondos y impiden, entorpecen esta reinyección de los fondos previsionales en el sector productivo, ¿sí? En el sector industrial, ¿sí? en este círculo virtuoso que se forma entre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fomenta el desarrollo productivo y que aparte funciona como un como una reserva anticíclica ante las contingencias eventuales que pueda llegar a haber, en este caso, por ejemplo, mejor ejemplo, una crisis sanitaria que termina deviniendo en una crisis socioeconómica tremenda que todavía no sabemos cuáles van a ser los resultados, que, a ver, claramente van a ser devastadores. Entonces, en este momento cobra un rol fundamental justamente el Estado, el rol del Estado, la asistencia que puede dar el Estado, y por eso me parece que es un momento en el que debería cuidárselo, debería reivindicarse el rol del Estado, por lo tanto estas cajas terminan debilitándolo. Me parece que es un momento de repensar el sistema previsional, que sea un sistema único, ¿sí? Pensar en cómo debilitan estas cajas, ese sistema previsional, cómo debilitan el sistema productivo, y de reivindicar también y de reconocer también el rol de los profesionales de la salud en este momento y de la salud pública, porque están impulsando desde la caja, que esta es la otra, como es un sistema ineficiente porque tiene menos aportantes que, por ejemplo, el ANSES, muchísimos menos, porque son cajas pequeñas, o sea que... que manejan los fondos de profesiones puntuales o de sectores puntuales, profesionales, pero un sistema previsional para que funcione, para que sea sólido, para que sea eficiente. Mientras más afiliados, mientras más aportantes tiene, es mucho mejor. Entonces, terminan terminan debilitando el sistema, y aparte, como son ineficientes, están buscando la manera tirada de los pelos. Por ejemplo, en este caso están impulsando acá en Mendoza un proyecto de reforma de la ley de creación de la caja que se llama Contribución a la Comunidad Vinculada, en donde van a cobrar, donde van a extraer de cada prestación que realizan los prestadores de salud, van a extraer un porcentaje, lo cual va a terminar encareciendo el sistema de salud. Entonces terminan recurriendo a un encarecimiento del sistema de salud para que el sistema funcione, entre comillas, de alguna manera rinda, porque es la única manera que le han encontrado, pero me parece que no es momento encima no es momento de encarecer la salud, en un momento en el que el derecho a la salud se vuelve una necesidad básica, el derecho al acceso a la salud es fundamental en este momento. Tal cual, la verdad, Esteban, excelente lo que nos has traído para poderlo, para podernos informarnos primero, ver lo que está pasando, y la verdad que, marca cierta, bastante increíble que la situación que están atravesando. Esperemos que se pueda modificar muy pronto, y pedirte nada más un minutito tenemos, cómo están viviendo esta situación como profesionales de la salud. Uno por ahí dice, hay profesionales de la salud, se imagina muchas veces una situación, un imaginario que no es, ¿no? Me nombraba que hay muchos monotributistas, mucha precarización. ¿Cómo la vivencian en esta etapa? ¿Cómo lo agarró esta pandemia? Y la verdad es que la situación es bastante desesperante. Uh-huh. Hay un grandísimo sector de profesionales de la salud que justamente somos autónomos, me incluyo, yo soy autónomo, yo soy monotributista. Uh-huh. Y si yo no trabajo, no cobro, o sea, dependo de lo que produzco cada día, y la verdad es que han sido 50 días parados por completo, ejerciendo nada más mi única función en el colegio, por ejemplo. Pero con respecto a la atención cero, porque no hemos podido ejercer. Algunos colegas sí, por ejemplo, que trabajan en los hospitales, en la primera línea de la trinchera contra el coronavirus. Uh-huh. Que tampoco es una posición muy muy interesante, muy distinta, sí, heroica, pero bueno, es obviamente que es peligrosa. Uh-huh. No es lo más agradable estar ahí, así que bueno, esa es más o menos la situación. Así nos encontramos. Bueno, Esteban, nos vamos a seguir comunicando para ver, y siguiendo este tema, me parece que tiene ahí una cuestión en la profundidad que hay que modificar, y que bueno, como vos lo denunciabas, hay que tendrían que tener la opción claramente de poder optar por la seguridad provisional del Estado Nacional, ¿no? Del Estado, del Estado, y más en estas situaciones, ¿no? Exactamente, sí, hay tres proyectos de ley que apuntan a eso, que apoyan esa libertad jubilatoria, tan ansiada por muchísimos profesionales de la salud. Así que bueno, seguiremos apoyando esos tres proyectos de ley, el senador Romano, la diputada Eve Casado y la diputada Patricia Galván, de distintos partidos. Perfecto, muy bueno el dato para poder charlar con ellos y ellas, sí, también. Sí. Esteban, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por su profesionalismo y su generosidad. No, para eso estamos. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por comunicarte. Gracias. Igualmente, Darío. Abrazo grande.